tengo la L, que ella es mi madre. Y ella me enseñó a andar en el desmadre. Y siempre derecho, mi palabra vale. Y los prisioneros aquí no caben. Peter King con así lo mentaron. En su pierna marcado es su pasión, el 4x4. Pa' los eventos llego siempre mirada levantando yo. Bien sencillo es que yo soy, porte sereno y tranquilo. Es el estilo del King Kong. Juguetes armados, personalizados, pues mi gusto es también fabricarlos. Y en los arenales a mi esposa traigo, junto con mis hijas lo más preciado. Ay, qué bonito retumbará el tambor. A mis hermanos saludo, si es necesario saco la Glock. Oh, oh. Por mi familia seguro la vida doy, compadres bien firme estoy. Fin de...